este salón histórico de la CUT, del Central Unitario de Trabajadores, aquí en el centro de Santiago. Vamos a invitar en primer lugar a que tomen posición los señores jurados invitados a este evento. En primer lugar, el señor Manuel Sánchez. El año pasado el ganador fue Manuel Sánchez de este torneo. Como estamos en familia, quiero decir algo, que la verdad fue empate en primer lugar. El primer lugar el año pasado fue empate, ¿está bien tú? Sí. Pero yo amablemente le cedí el primer lugar. Invitamos a ser parte del jurado, especialmente venido de provincia, el señor Fernando Yáñez. Tremendo currículum también de Fernando y que lo posiciona para estar en ese lugar de jurado esta tarde. Invitamos a ser jurado también a otro campeón y compañero nuestro, parte de la actual directiva, desde Rancagua, Juan Carlos Bustamante. Claro, dice que esa vez que ganó él no fue empate. Me corresponde ahora sí hablar de los premios. Como les decía, gracias a la gestión de esta directiva, postulamos al Fondo de Apoyo a las Organizaciones Gremiales de Músicos de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. El miércoles por la noche se nos avisó que nos habían aprobado el proyecto, así que teníamos los premios. Y en esta tarde consiste, para el primer lugar, 200.000 pesos. Para el segundo lugar, 150.000. Para el tercer lugar, 100 lucas. Y para el cuarto lugar, 50. Tampoco debería comentar esto, pero el año pasado los premios no fueron. Entonces, todos preparados para iniciar nuestro tercer duelo nacional de contratos. La modalidad va a ser la siguiente: son 8 participantes, por sorteo se eligieron 4 parejas que van a sentarse en este escenario. Vamos a pedir a alguien del público que diga un número. Yo tengo una lista de temas que fueron escogidos del público también, y ese tema va a ser la base para que ellos improvisen por un tiempo de 10 minutos. Señores jurados, ¿cuánto? ¿10 minutos? Ya. ¿Ustedes van a llevar el tiempo? ¿Ustedes dicen? Sí, entonces décima y décima. Y en el momento que el jurado diga termina, les vamos a avisar de alguna manera a los payadores y se despiden en una décima a 2 razones, ¿cierto? La idea es que cada payador haga la misma cantidad de décimas más la despedida a 2 razones, ¿cierto? Estamos bien, hasta ahí. Los participantes están escuchando, ¿cierto? Sí. Entonces, vamos a empezar. La primera pareja de esta tarde la recibimos con un aplauso: Felipe Soto y Rodrigo Torres. Felipe Soto y Rodrigo Núñez. Gracias. Aló. Mientras miramos a las personas que fueron a nuestro congreso y ayer al encuentro, se les cuenta que todo lo que se trató en el congreso va a ser publicado en un libro. También el encuentro de ayer fue grabado y va a salir una publicación del audio de ese encuentro para compartir para los que preguntan. Esperamos de aquí a fin de año tener todo ese material para compartir, porque estos días han sido muy intensos y muy mágicos y muy profundos dentro de lo que significa conversar sobre la paella chilena. La historia, el presente, los distintos puntos de vista, el análisis, la investigación. Así que una tarea pendiente que teníamos y de a poco nos vamos poniendo al día. Como por ejemplo, tenemos que buscar unos técnicos de sonido. Vamos a controlar al fondo de contrataciones del Estado. Y también iniciar una mini pyme para que tener cafecito sobre piña y cafetería. ¿Cómo a nadie se le ocurre? Todos lo necesitamos y nadie se le ocurre hacer, ¿eh? Hay que hacer un pico. Sí, claro. Se me olvidó anotar el tema. Entonces, el tema escogido de la lista de temas que dio la gente, el tema escogido para este contrapunto en décimas es la madre. Tema, la madre. ¿Quién dio el tema? ¿Quién dio el tema de la madre? Las chiquillas. Bueno, entonces, ¿quién empieza? ¿Al cachipur? ¿O el jurado dice quién empieza? Empieza Rodrigo Núñez, el tema La Madre. Mientras le brindo a la gente el saludo más cordial, mientras le brindo a la gente saludo más cordial, mi madre en el hospital piensa en mí seguramente. Por ella nací valiente y derribo las fronteras. Las verdades verdaderas yo las bebí en su calostro. Soy la imagen de su rostro, Rodrigo Núñez Contreras. Hoy día me siento tenso. Hoy día me siento tenso. Como si fuera París. Y ahora debo decir, yo soy la madre del suspenso. Aquí yo pongo mi lienzo y lo digo muy certero. Voy con mi verso sincero. abuela. Hoy la poesía vuela y aquí mi palabra emana, porque veo en la ventana a nuestra madre Gabriela. También ella no está aquí y me cuida de la casa. Y su amor a mí me traza desde el día en que nací. Popular. también vengo a expresar todo lo que mi alma toca. Si no me poseen la boca, no van a hacerme callar. Que callado no se quiere. igual verso ecuestre, traigo un abrazo campestre para cada uno de ustedes. Junto al saludo cordial, hay una lluvia que aterra. Por allá en el Medio Oriente, por allá en el Medio Oriente, está la sequía en paz. La guerra no para jamás, me entristece la pobre gente. Yo también soy un doliente y lo deben de saber. Quiero dar a conocer lo que hoy día se comparte. Andan buscando agua en Marte y en la Tierra no hay que beber. Del ego. yo le canto y no me aterro. Al campo siempre me aferro y le digo en claridad, la semilla de la humildad la siembro de cerro en cerro. Sé que cerros ha sembrado entre el trabajo y la farra, y que toma la guitarra igual que toma el arado. Que es un guaso encachado y sé que en su verso crece, y en la idea me parece que a veces si no diluvia hay quien espera la lluvia pero no se la merece. El agua no se abre, el agua no hay que negar, el agua no hay que negar, porque el agua es de todo, encuentro de malos modos quien la quiere quitar. Yo no vengo aquí a jugar y quiero que lo asimile, traigo versos por desfile y me siento emocionado, si acaso ocupo el arado es el orgullo de Chile. El agua no te la niego, se gana con sacrificio, para mí el canto es oficio, es trabajo y es un juego. Es por eso que me apego a echarle fuego a mi fragua, y hoy que me he ido a Rancagua me estoy convirtiendo en río. Bébete este verso mío igual que un vaso de agua. Ya nos vamos despidiendo, ya nos vamos despidiendo en esta bella jornada. La décima bien rimada trajo un diluvio tremendo y nos vamos sonriendo con el verso bien florido. Pongan atención, les pido, a cada cantor bizarro. Canta aquí el pizarro y Rodrigo Torres Garrido. Alejandro Serpa y Guillermo Villanueva. uno